Esto que sonaba era un tema muy conocido de Chemical Brothers a finales de los 90. Sin embargo, en Valencia, la autarquía Bacala frenaba los nuevos sonidos internacionales, siguiendo la fórmula que les había funcionado tanto en la ruta de Stroy y que había hecho llegar el estancamiento musical y la decadencia en los parkings de la ruta. Los pelos de cenicero, los pelaos y la violencia eran constantes. Había mucho facha también. Y por supuesto, cero buen rollito. En 1991, Rita Barberá, el monstruo del PP, ganó las elecciones gracias a los derechistas regionalistas de Unión Valenciana, la Unión Valenciana de Elizondo, claro. Este sí, otro cadáver exquisito. Realmente las elecciones, es decir, casi todo el mundo había votado a la socialista Clementina Ródenas. Como sabemos, Rita duraría mucho tiempo en el poder, hasta que murió en 2016, justo antes de declarar como imputada por blanqueo ante el Tribunal Supremo. Todavía se especula con el hecho de su muerte o asesinato, pero por lo que parece el infarto sufrido fue consecuencia de la cirrosis que arrastraba desde hacía años. Y es que Rita era de whisky a tope el diario. Bueno, pues quizás habría que hacer un remix del tema de Megabit, ¿Quién mató a Laura Palmer? Sería un hit llamado ¿Quién mató a Rita? Aparte de la cirrosis. La subida de Rita y del PP, del saqueo y el robo, va a coincidir con el declive de la ruta. Como quizás intuyáis, queridos y queridas radioyentes, el programa de hoy, Cuadernos de Contracultura, va a versar sobre la escena techno y raver en la Valencia post-Bacalao, entre 1993 y 2007 aproximadamente. En este programa vamos a hablar de la exclusión de la ruta. Existe un programa anterior, La Ruta de Stroy, más allá del mito, Valencia, 1981-1991, que es complementario de este que escuchas. Por supuesto, recomiendo escucharlo para que os podáis hacer una idea más completa del fenómeno electrónico y el underground en el país valenciano. Sin embargo, el capítulo que aquí nos ocupa puede ser escuchado de manera independiente. Que quede clara una cuestión, con esta historia no pienso sentar cátedra y seguramente se me olviden personajes y colectivos, pero el objetivo de este humilde programa es simplemente desenterrar cuestiones que continúan en los sótanos más lúgubres y la escena tecnoalternativa Vox Bacalao es una de ellas. Señor Pirotecnic, pod comenzar la maspeta. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. La situación era muy, muy complicada al principio. Era un asunto muy, muy complejo porque literalmente no había nada, ¿no? Es decir, nada que no fuera el recuerdo malo de la ruta del bacalao, digamos, ¿no? Era una cuestión un poco de higiene mental. Es decir, había un grupo, una generación de insatisfechos y además con un espectro de edad muy disperso, con lo cual ahí teníamos simplemente una situación generacional pero no cronológica, es decir, no por la edad de las personas, que había un denominador común que era pues la incomodidad o el vacío que sentían a la hora de poder reconocerse un espacio con el que identificarse, ¿no? Lo que reivindicamos cuando empezamos era la calidad del ocio, ¿no? La calidad de poder salir a un sitio en el que pongan buena música, en el que traten como persona y que no fueran borregos como en aquella época que era el 80% de los sitios, ¿no? Entonces con esto lo que reivindicamos es que uno puede salir, pasárselo bien, bailar y no tiene por qué hacer nada más, ¿no? Y en el año 94-95 Valencia era demencial, o sea, lo que era la salir de fiesta, la música era demencial, la gente era demencial y el rollo era demencial, pero demencial te quiero decir de que tanto por controles de la Guardia Civil que te trataban como si fueras un delincuente, en la prensa eras un delincuente, en la discoteca sí ibas y realmente no te sentías cómodo porque lo que iba al final eran todo gentuza, que lo único que querían era pegarse unos con otros, de repente se creó algo y no había más, o sea, no había más. Como iba ahí gente y daba dinero, la cosa no se iba a cambiar. Valencia se quedó como descolgada de sitios donde realmente ponían música buena o se ponían las últimas tendencias, cuando siempre había sido Valencia la pionera de en todo esto. Era imprescindible el que la gente pudiera dar salida a sus deseos y voluntades lúdicas, de diversión, sin necesidad de estar acudiendo a un machaque de consumo de drogas en el que fuera prácticamente la única pauta que sirviera de unión a todo el público que acudía al local, ¿no? Durante este tiempo lo que hemos intentado es un poco plasmar nuestras inquietudes y mostrar a la gente lo que nos motivaba. Estas voces que oyéis corresponden a gente como el gran ideólogo Vicente Pizcueta y otros más que van a estar en la ruta, pero también en esta ruptura, y pertenecen al documental ya antiguo sobre el final de la Sala Le Club de 2006. Como decían, para 1993 la ruta se ha echado a perder. Sin embargo, en sitios como Activi, que siempre había estado a la vanguardia del tecno, empiezan a notarse cambios y cierto aperturismo. Por otro lado, Spiral Tribe, colectivo seminal de las raves, ya había abierto brecha en 1994 actuando en Activi y luego For Free en el Casal Popular, mítica ocupa de la calle Flora. Y esto lo sé porque me lo contó la gente que lo montó, que no es otra que la Peña de Soroy y Amantes del Ruido, legendario colectivo anarco-hardcore punk activos ya a finales de los 80. Pero por otro lado, otro estilo como el house empieza a penetrar por discotecas de la ruta, como Puzzle o The Face, o en discotecas, digamos, nuevas como Caballito de Mar, que luego pasaría a 69 monos sobre un cable de acero en el Carmen. Previo a las fiestas raves o coetáneas, encontramos las fiestas del colectivo Move. Las primeras raves van a cubrir un vacío musical necesario, y en ellas sonaba mucho drum and bass, y posteriormente techno y acid techno. Se celebraban en cuarteles militares, edificios y fábricas abandonadas. También en espacios naturales como desembocaduras de playas, barrancos o vertederos. Lo de los vertederos era un sueño situacionista. Meter a gente arreglada para salir de noche en un espacio que era pura basura. Romper los contextos, los lugares, los significados. En naves industriales como las de la Avenida de Francia, las antiguas cocheras de la MT, Emmanuel Candela, o en la periferia como Veterán, Villa Marchante o Puerto de Sagunto. De repente, sobre los escombros y la derrota de la reconversión industrial, la gente vibraba olvidando la desesperanza. Los colectivos ravers pioneros fueron Lío, Blutellina, Icon, The Koala, Excel, Comaquino y más tarde Hipnótica o APA. Mucha de esta gente provenía de bandas alternativas como Valium y se juntaban en el pub Brojas y entre otros cerca del Cedro, donde compartían calle con numetaleros, skaters, hardcoretas, crustis y punks. La gente de Valium y de THC crearían el colectivo Blutellina, que harán una de las primeras raves en la City, como la de las cocheras de la MT al lado de la Avenida del Puerto en 1996. Esta gente de Brujas también montó en 1995 una de las primeras raves en el mismo Casal Popular ocupado de la calle Flora, donde anteriormente habían actuado Spiral Tribe. Esta fiesta tuvo mucho jungle, drum and bass y, por supuesto, la banda que maravillaba a los convertidos, Prodigy. Más tarde, la gente de Blutellina crearía sus propias fiestas, Blutellina, en la playa de la Patacona o en el Saler. Bueno, pues enseguida surgirán más colectivos ravers como Aquino, Tasmaniac, Lio, Excel o La Flem. Empezarán a hacerlas en naves industriales dentro de la misma city. Se llenaban de miles de personas, miles de tribus superpuestas, con pintas muy variadas. Y es que no había aún una estética ravera predeterminada. Eso vendría después. La policía no podía hacer nada para cerrarlas, puesto que se trataba de muchísima, pero muchísima peña. Los periódicos desde el primer momento hablaron de cualquier cosa, pusieron la voz en grito, criminándolas, dándoles mucho más halo de misterio que hizo precisamente de Efecto Llamada. Encima, para 1997, Prodigy tocan en la ciudad. Para entonces empiezan ya a atraer a gente como Chris Liberator o Dave the Drummer de la escena Acid Techno, Raver y Squatter de London. Mientras, por otro lado, Icone, Bassline, Abush o Gorilla Club hacían lo propio, pero con el Drum and Bass como bandera. De repente, punks que sabían ocupar casas se aliaron con otra peña que tenía equipo de sonido y que sabían pinchar techno. Las sinergias necesarias. Todo esto empezó a extenderse como la pólvora. Y para más inri, comienzan a llegar los travelers franceses e italianos, directos discípulos de los Spiral Tribe. El DJ Joseph Chucky, del colectivo Lio, lo comentaba en el libro de reciente edición Génesis, escena Claver, post-bacalao en la Comunidad Valenciana, 1996-2010, de Alberto Solá y Pablo Ferrer. Él comentaba que estos raveros, con sus camiones venidos de UK, Italia o Francia, contactaban a su colectivo, Lio, para montar juntos los Sound Systems, con diferentes ambientes, como las llevadas a cabo en la nave abandonada de la Fontita de San Luis. Pero mejor escuchemos el testimonio directo de Chucky, que quizá tenga mucho que aportar sobre el tema. Lo primero que no fuera guitarreo que yo escuché es Cypress Hill. Lo primero, o sea, nosotros todos los viernes, nosotros éramos, yo no sabría decirte, una mezcla de yo entre pues, medio punky, medio jebatas, yo qué sé lo que era yo a los 14, pero 15. Pero bueno, todos los viernes cogían, mi primo y yo cogíamos el tren, veníamos a Valencia a la pirámide musical y nos compramos un disco y nos íbamos a casa a escucharlo, críos, de 15, igual, o 16. Y me acuerdo, algunas veces iba él solo y luego yo iba a su casa a escucharlo. Y me acuerdo una vez que fui. Oye, tal, ¿te has comprado algún disco? Sí, vamos a escucharlo, tal. Y lo oigo y oía. Pu, pu, pu, pu, pa, pu, pu, pu. Y yo, mierda, ¿y aquí dónde está la guitarra? Y esta, ¿qué mierda es? ¡Qué basura! ¡No me gustó nada! ¡Nada, nada, nada, nada! Y a día de hoy es uno de mis grupos favoritos, ¿eh? Pero en ese momento no me encajó. Claro, yo esperaba, pues claro, nosotros íbamos a la guitarra, claro, de distorsión y raya. Y digo, ¿qué mierda es esta? Y lo siguiente a eso fue Prodigy. Fue Prodigy. Y nosotros el bacalao lo teníamos muy crucificado, o sea, muy. Vamos, éramos muy anti, aunque yo había empezado a pinchar bacalao con 11 años, con amigos del pueblo y tal y cual, y sabía sincronizar discos muy mal, pero bueno. Y ya lo siguiente fue eso y Prodigy. Prodigy, pues. Yo decía lo mismo, digo, eso es electrónica, eso es bacalao, no sé qué, no aguanto. Y un amigo me dijo, no, eso es punk electrónico. Y yo, ah, perdona. Y ya de ahí, pues lo empezamos a escuchar y tal, y la verdad que brutal, man, me crujió la cabeza. Y lo siguiente ya, pues un amigo se fue a Madrid a vivir, me trajo una cinta de Yes Mills y al tiempo un CD de Mulero. Esas son las cositas que yo fui escuchando. Antes de pinchar tecno, acid tecno, etcétera, con 20 años. Te hablo de con entre los 16 y los 20. Esos son mis primeros contactos con la electrónica. Ya aparte, la radio de Sony Abriz, por supuesto, muchísimas sesiones de muchísima gente diferente, ya pues con 19, 20, 21. Pero el primer contacto con la electrónica es ese. Así importante. Impact que me impactara totalmente diferente, Cypress Hill y después de Prodigy. Vale, y volvemos al tema de que era Strasswitz, ¿no? Porque tú empiezas a pinchar, ajá, con Strasswitz, si no me equivoco. Ya empezar a pinchar. Empiezo con los conocidos, así en Valencia, conocidos como los punkies del Carmen. Que montaban altavoces en el río los sábados por la mañana. Y pues nos juntábamos en el long track. Y del long track nos bajábamos ahí. Cuando cerraba, con el solecito, buen día, pum, ahí. Y ahí pasábamos de la mañana hasta mediodía. Y ahí empecé a pinchar con ellos. con ellos, con Iván, Lidia, con toda esta gente. Y Starfluid yo creo que era el nombre que le puso el Mauri a las fiestas que hacía él y con su gente y tal, y a las que pues a partir ya del año, no sé si 2001 o 2002, me llamaba siempre a pinchar, aunque él ya hacía antes de, mucho antes, vamos, antes de pinchar yo incluso, él ya hacía sus fiestecitas, el Mauri era un pionero. El Mauri estaba entre este grupito que montaba en el río los sábados por la mañana, claro, no... A veces estaba, a veces no, era un grupo bastante, pues, de gente que iba mutando, ¿no? Pero bueno, al final, más o menos siempre eran los mismos. Y el Mauri a veces hacía fiestas un poco más serias. Esta gente no, esta gente solo montaba, pues, para ellos, para 10, 15, 20 personas, amigos todos, los sábados por la mañana o los domingos en el río. El Mauri ya fue algo más... Ya sí que se hacía sus fiestas un poco más serias. Con un par, que digo yo siempre, ¿no? De, pues, de meterse en un sitio donde nadie se ha metido y poner música sin saber si ahí, pues, la policía, digamos, va a hacer la vista gorda, va a mirar por otro lado o se va a plantar ahí y a ver qué va a pasar. Mauri le echaba un par. Estamos hablando de las primeras raves, claro. Claro, claro. Las primeras no lo sé. Para mí, las primeras. Antes ya habría gente que montaba, no lo sé. O paralelamente, a lo mejor. Pero las primeras que no fueran las de Blutellina y esta gente, que eran más de breaks o de drum and bass, sí que eran, eso seguro. Vale, y luego vas a empezar a meterte en proyectos y en Sound Sisters, ¿no? ¿En cuáles te involucraste y después y cómo funcionabais? Primero empezamos, pues... No sé, bueno, sí que sé un poco. Empezamos con esas fiestas en el río para entre amigos, para decirlo así, ¿vale? Y petit comité. Y nos dejaron un pub. Nos dejaron un pub para abrirlo los sábados y los domingos por la mañana. Y entonces, bueno, pues empezamos ahí. Y la verdad es que al primer día que abrimos, hicimos así flyers en papel de colores mal impresos, etcétera. Tengo alguno por ahí. Que dan risa si los ves. Y se llenó, o sea, hicimos eso, lo repartimos y eso se llenó, pero una barbaridad. O sea, nosotros nos quedamos de, hostia, ¿esto qué es? Yo básicamente no sabía prácticamente ni pinchar, no estaba aprendiendo. Y se llenó muchísimo y entonces, pues claro, pues eso te motiva. Y empezamos ya en plan, pues tenemos que hacer una fiesta, tal, no sé qué. Claro, pues los chicos con los que yo hacía esto, que a todos me sacaban, el que menos me sacaba 5 años y el que más a lo mejor 10 años. O sea, ellos estaban bastante más rodados. Yo era un crío de 20, 21 años que no tenía ni idea de nada. Pues a lo mejor alguno había estado en Londres. Decía, pues esto, en Londres esto se hace así, tú te metes a una nave por la noche, montas ahí, tal, no sé cuántos. Cuando llega la policía hay tanta gente que no te pueden echar, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacerlo. Pero vamos, yo iba como de rodado, ¿eh? O sea, yo iba siguiendo al grupo, por decirlo de alguna forma. Yo no era el que tenía la iniciativa para nada, yo era un crío. Y eso sí, claro, nosotros pues conocíamos a mucha gente. Teníamos 19, 20 años, o sea, conocíamos a toda la gente que tiene 19, 20 años en esos momentos en la ciudad. Y pues nos juntábamos un montón sin darnos cuenta. Te hablo de, pues, de 500 a 1.500 personas en un momento. Unos días menos, otros días más, pero se movía mucha gente. Mucha gente. ¿El colectivo era? ¿Cómo se...? Al principio no teníamos nombre. O sea, realmente con esta gente que te hablo no teníamos nombre. Luego aparecieron Vicente y Óscar Mezquita, Santi, que tenían un equipo. El cóctel, que le llamamos. Creo que era cóctel. Ahora igual lo he dicho mal, pero creo que era cóctel. Y entonces ellos tenían el equipo, nosotros pues teníamos también un poco música. Ellos tenían su música, claro, nosotros la nuestra y gente y tal. Entonces, pues como que llegábamos a un acuerdo, pues vosotros os encargáis de ir a comprar, montar una barra, lo que sea, y toda la infraestructura, que eso tal, y ya nos ayudáis a cargar el equipo, y nosotros ponemos el equipo, eso ellos ponían el equipo. Entonces, como que montábamos a medias, y estuvimos así también montando un tiempo, no sé cuántas veces llegamos a montar, pero esas para mí son de las más gordas que hemos montado, la verdad. Pues te hablo de montar en PageEdge casi sin publicidad y en San Juan y montarse un percal que yo me quedé flipado y decía, esto no puede ser. O montar en los cuarteles de San Vicente, que el otro día subí fotos a mi Facebook y un desmadre impresionante también. Ahí luego volvimos a montar con ingleses que vinieron, que pues se pusieron en contacto con, mediante el Mauri y la gente del movimiento, pues la gente del Carmen y tal, se pusieron en contacto con nosotros y montamos juntos, ellos su pista, nosotros la nuestra, y montados también en una nave en La Fonteta, en, bueno, en muchos sitios, y esas eran muy gordas, así estuvimos, pues, no sé si fueron, es que claro, es que a esa edad lo vives todo, yo, a mí me pareció una eternidad, ¿vale? Pero igual eran 6 meses, o igual era 1 año y medio, ¿vale? Más de 1 año y medio o 2 no estuvimos así. Entonces, claro, ahí, yo no sé si Vicente Óscar Santi, esta gente se cansó, o pues en alguna, pues, oye, vamos, montaos este viernes, porque éramos muy, no era nada, no éramos nada previsores ni organizados, era en plan, nos llamábamos el martes, oye, montaos el viernes, así. Y en una que nos dijeron que no, pues dijimos, hostia, ¿qué hacemos? ¿No montar? Dijimos, no, alquilamos una furgoneta, alquilamos un equipo y ya está, no pasa nada. Montamos y a la siguiente montaremos juntos, no pasa nada. Y lo hicimos. Y pues así empezamos a montar así, estuvimos así pues otra temporada montando muchas, sobre todo en La Fonteta. Y ya esto, ahí sí que fue mutando, fue entrando gente y saliéndose gente y empezamos a llamarnos Lío. Pero así antes de esto ya llevábamos un par de añitos. Entre los punkis, el Mauri, luego con Vicente, Santi, estos. Y luego hasta que nos acabamos llamando Lío. Que venían de la escena hardcore, también punk, sí. Sí, exactamente, claro. Ellos ya tenían, claro, tenían un equipo, imagínate, ya sabían de qué iba. Yo en ese momento no sabía ni plegar un cable. Y ellos ya sabían, ya tenían su, digamos, su logística para su cableado, sus altavoces. Mira, había el que no había estudiado sonido, había tal. Eran mayores que nosotros, por lo menos que yo, 2 o 3 años más, eso se nota también, pues tenían ya un puntito más. Habían montado fiestas, aunque sean conciertos. Entonces sabían cómo hacerlo, sabían cómo sonorizar algo, etcétera. Claro. Por eso hacíamos un buen kit, la verdad. No, yo, nosotros éramos igual 2 o 3 años más jóvenes, 4, no lo sé, pero movíamos a mucha peña. Y ellos tenían el equipito y hacíamos un buen cóctel. Los primeros 1 año y medio, 2 años, yo te digo que lo recuerdo muy, muy, fiestas muy chulas. Tengo flyers por ahí, pues no sé si son 4 o 5 fiestas en un año, no lo sé, pero o en 1 año y medio, pero están muy guapas. Les recuerdo muy guapas. No hay fotos, no hay vídeos. En aquella época nadie salía con una cámara de fotos en el bolsillo, y menos para ir a una fiesta. Posiblemente lo hubiera sacado y alguien le hubiera dicho, córtate. Porque el ambiente era muy así, la gente era muy. No sé, o sea, no era tan borrega como veo a la gente ahora, que están todos con los móviles mirando a un DJ y grabándolo. Antes la gente tenía un poquito más de conciencia, ¿no? Era como más luchadora, más combativa. Tenían claro que lo que se estaba haciendo era ocupar algo, que éramos como un colectivo el que está ahí metido, todos juntos. Se pegaba la fiesta y desaparecíamos. Vale, ahí estáis poniendo diferentes sellos de fuera, ¿no? ¿Qué sellos pinchabais o importabais o cómo hacíais? Yo, enlazando esto con la primera pregunta, yo conocí el acid techno gracias a esta gente. O sea, cuando yo bajaba a las fiestas del Río, yo veía que tenían discos de acid techno. Yo lo que veía era una música que yo no conocía. Y decía, hostia, esto está guapo. No es bacalao. No sé lo que es. Tampoco se parece a lo que oía en las cintas de Jeff Miles con 18 o 19 años. Pero está guapo. Entonces, eso, bueno, eso que era acid techno, eran pues Roommaster, Havoc, Smitten, Stella Forever, todos estos sellos de esta peña de Londres. Todos parten de ahí, de Roommaster y de Laura Immersion, Chris Liberator, etc. Y pinchábamos mucho de eso, muchísimo, muchísimo. Posteriormente Hydraulics, Clusters. Digo posteriormente porque Hydraulics es un poquito más menos viejo, ¿no? Como, ¿no? Como Smitten y Roommaster, que son los primeros. Y pinchaban mucho de eso, mucho acid techno, muchísimo acid techno en este tipo de raves. Eran raves, por decirlo de alguna forma, a la inglesa, ¿no? De meternos en una nave, siempre dentro de la ciudad, siempre por la noche. No eran raves como las que se hacen ahora al aire libre por el día con el solecito. Y un equipo que te cagas de potente y bien montado y la gente se pasa ahí 2 días en un sitio donde hace sol y donde no molestas a nadie. No, nosotros era en la ciudad, donde sí molestas a alguien, Claro, es que era arriesgado, o sea, nos metíamos en naves que estaban muy en el centro y se le llaman buenos percales, tú has estado. Y nos metíamos de noche, o sea, nos metíamos de noche, por el día nos largábamos. Ahí no, sabíamos que ahí no podíamos estar 48 horas así, porque ya cuando las que ya se han alargado hasta mediodía han salido en el periódico. Y ha salido el periódico, fotos con gente en la puerta. Mientras fuera de noche, todo bien. Todo bien. De noche, todo bien. A partir de que sale el sol, la gente se levanta domingo para ir a la iglesia y le llama la atención ver eso. Y esos ya, uno llama a la policía o la policía llama al periódico o lo ve alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y que hace una foto y se la envía un periódico. Al final siempre salía alguien en el periódico. Hay casos de conocidos nuestros que han salido en el Levante o en las provincias y en primera, bueno, en primera plana, ¿no? Pero en sucesos en grande ahí. Los rabes ocupan los no sé qué. Los rabes se meten en no sé dónde. En los finales de los 90, principios de 2000 era así. Nosotros no era algo que queríamos hacer en plan, como se hace ahora, ¿no? En paraje natural, con solecito, todo bien. Luego recogemos, no molestamos a nadie. No dejamos basura y nos llevamos bien con todos. No, nosotros queríamos dar guerra. ¿Qué cojones? Nosotros no era algo pacifista ni hippie. Era todo lo contrario. Queríamos dar guerra y presentar batalla y dar por saco. Tanto a los clubes como al sistema, ¿no? Al ayuntamiento, a la policía. Yo qué sé, éramos rebeldes. Vale, ¿y cómo? Porque esto evoluciona. ¿Cómo evoluciona el lío y cómo evolucionas tú como DJ? ¿Cómo acaba todo, digamos? ¿O cómo, hacia dónde va todo? El tema rabes cansa, porque es algo muy sacrificado. O sea, es algo que con 20 años lo hacen muy a gusto, con gente que aparece cada vez en el grupo, en el colectivo son más o sois menos, pero se va uniendo y desuniendo gente, el colectivo va mutando, uno se cansa y se sale, y yo me cansé. Yo me vi una noche vieja en no me acuerdo cuál era la ubicación, pero vamos, me vi sentado encima en un altavoz, allí desapareció todo Dios, justo a las 11:30, para comerse las uvas en casa de unos, en casa de unos, en casa de otros, todos, me quedé sentado encima de un altavoz solo, no sé si solo o con una persona más, pero éramos uno o dos. Y dije, me cago en Dios, que también los entiendo. Al final uno estaba poniendo su coche para llevar dos altavoces y el otro a lo mejor una furgoneta, no lo sé. Es decirte que no es algo que piense, hostia, me dejaron tirar. No, para nada. Todos se lo estaban currando un montón. Pero me vi sentado y dije, me cago en la hostia, seré pringado. Y poco a poco me fui desentendiendo. También las drogas hacen mella, o sea, todos nos poníamos hasta el culo, es la realidad. Y eso también pasa factura, muchos años, con mucha insistencia, vamos. Eso también hace que te canses. Al final es cansarse, porque ya te digo, o sea, si no te cansas, hay gente que sigue y tal, te toma el relevo y ya está. Y lo que es la rabia, desaparecer no desaparece, o sea, no termina. Pues termina un colectivo, aparece otro. O desaparece un colectivo y aparecen dos. De esos dos desaparece uno, aparecen otros tres. Y van mutando. ¿Y qué colectivo pilla el relevo? Porque vosotros ya... Después nuestra... Hombre, los que más apretaron después, justo después del lío, los de Comaquino. Comaquino a muerte, además, un poquito mejor montadas que las nuestras, de sonido, de infraestructura, de gente, de todo. Las nuestras molaban mucho por lo que te digo, porque eran dentro de la ciudad y eran lo nuevo. Entonces eso tenía un componente muy chulo de que al ser nuevo... La gente que venía no estaba profesionalizada, por decirlo de alguna forma. O sea, había de todo. Ahí había skaters, había raperos, había punkies, había... Yo qué sé, todas las tribus humanas que te puedas imaginar, ahí juntos. Las de ahora... Pero lo que no había era raperos profesionales. O sea, eso en las de ahora hay muchos. Eso entonces no había. Y molaba mucho dentro de la ciudad y mucha gente muy variopinta. El relevo no lo tomaba... Como aquí no, y las rabes estaban mejor montadas, pero lo que te digo, yo para mí, esa gracia que tenían las del 99, 2000, 2001, para mí nunca lo he vuelto a ver. Es normal también, a ver, claro. Ahora, como fiesta, música mejor pinchada, porque nosotros en el 2000 éramos unos patatas pinchando, estábamos aprendiendo. Cuando estas montaban, que a mí siempre me han invitado a pinchar, íbamos y las sesiones a nivel calidad, profesionalización eran mucho mejores. Y acabando con lo que me has dicho de ¿y cómo evolucionas tú como DJ? Pues claro, yo me vi en 2003-2004, que sin comerlo ni beberlo, porque nunca tuve esa pretensión, había tenido cierta repercusión, o cierto reconocimiento, o como lo quieras llamar. Yo dejé de montar fiestas, pero no dejaron de llamarme desde pubs cada vez más grandes hasta discotecas, hasta tener residencias en discotecas tipo pues, Barraca. Entonces, claro, yo me vi 2003-2004, dije, ojo, ¿sabes? O sea, esto sin tomártelo muy en serio, o tomándotelo en serio, pero no sin practicar, pues ha pasado esto. O sea, te están llamando para pinchar. Yo creo que si te lo curras un poquito, practicas, etcétera, intentas innovar, intentas encasillarte en un estilo, o sea, encasillarte, identificarte en un género y llevarlo al siguiente nivel ese género, pues te puede ir bien o no, pero por lo menos nunca podrás pensar que no hiciste lo que tenías que hacer en ese momento, y lo hice y me fue muy bien hasta el 2010-2011, ya que acabé como residente en Barraca, y sí que ya quemado ya de muchos años enlazando pues fiestas primero como esta, luego residencias en paso, discotecas, mucho long track, mucho intro, mucho raves de Comaquino, mucho raves de lío, hasta ya llegar a Barraca. Cuando acabé en Barraca estaba exhausto y ahí sí que dejé de pinchar, no sé, a lo mejor 2 años o 3, no lo sé. Y luego empecé otra vez con haciendo lives con un modular, otro rollo, así hasta la pandemia otra vez, enlazando fiestas de otro tipo, pero también muy, muy a gusto, yendo incluso a pinchar a raves guapas también, al Viña Rock, a la Antiviña, mejor dicho, con gente, pues gente que también le tomó luego el relevo a los de Comaquino, etcétera, o sea, muy a gusto. Sí, sí. Bueno, este era un tema que me había había elegido Chucky, que sonaba bastante, la verdad. Esto es un tema mítico, que era Chris Liberator y The Geezer, Bad Day at Black Frog Creek. Y bueno, también quería comentar que era habitual que la gente de Energy Control, un colectivo que aboga por la prevención de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de la mandanga, pusiera stands donde analizaban las drogas que llevaba la peña, para saber qué te estabas metiendo y reducir así los riesgos de malos rollos. Las raves se organizaban a través de flyers o SMS de los primeros móviles, el llamado Infoline, importado de Europa Occidental. Aparte, entre 1995 y el 2000, como decían, surgieron multitud de colectivos de vanguardia electrónica. Y en cuanto a las salas, pues podemos hablar de la sala Zeppelin, que a principios de los 90, como comentaba Chucky, había albergado conciertos como los de Scorbuto, GBH o Reincidentes. Pero que a partir de 1996, los domingos a la noche, comienzan a programar electrónica la gente del Anticlub. De este colectivo estaba, por ejemplo, Sergio T., que trabajaba en Dosis, una de las tiendas míticas de discos de Valencia, donde podías encontrar mucho punk, hardcore o metal. Antes de eso, como decía anteriormente, había surgido MOVE, una asociación cultural de apoyo al movimiento techno. Este colectivo se creó en una reunión en el Purgatory, un espacio de agitación cultural y artística que llevaba gente como el Pistolo en el barrio del Carmen. Allí también se hizo algún concierto de death metal, para que veáis que todo se mezclaba y que todo provenía del underground, aunque hubiera también gente que venía rebotada de la ruta. Paralelamente surgieron los estudios Prodis, que montó el DJ José Conca en Torrefiel, y que hoy es el centro de documentación antagonista El Punt. Allí se grabó un montón de electrónica y muchos de los pastelitos que empalagaron la década. El 70% del bacalao de la segunda mitad de los 90 se hacía allí, el peor. Pero empezaron a llegar los DJs de la nueva hornada, la Under, y acabaron allí grabando. Bueno, y a la vez que tímidamente comenzaba el rollo rave, tímidamente y no tan tímidamente, la gente del colectivo MOVE, con una vez más dentro, Vicente Piscueta por en medio, hablaba con los dueños de las salas de baile para abuelos, las WET, y ahí conseguían colar alguna fiesta con los nuevos sonidos. Ojo, no en los discos de la ruta, sino en las salas de los 70 para gente mayor, o como para como cerebros, Sider, amén de la marcha, en el Carmen. La gente que montaba estas historias era la misma peña que antes había salido por garitos del Carmen, como el Pinball o el John Silver, pero los tiempos y las pintas estaban cambiando, y volvía la luz y los pelos de colores una vez más. Para 1995, el festival Sonar de Barcelona va a influenciar el rollo clubbing a nivel estatal, por supuesto. Por otro lado, y por su parte, el colectivo MOVE estaba muy unido al programa de radio de Missing Channel, que en un momento en que las radios piratas e incluso comerciales triunfaba el bacalao de baja estofa, abría las antenas a nuevos sonidos y además hacían un fanzine. This is the Missing Channel. Bienvenidos al canal perdido. Atrévete a levitar con un sonido sin fronteras. Trends, underground, hardcore, progressive, breakbeat. This is the Missing Channel. Toda la información sobre rave parties y sus protagonistas. Además, contaremos con las mezclas en directo durante 45 minutos con los DJs Cristian y Julián. The Missing Channel, los martes de 12 a 1 y media de la madrugada. No te pierdas el primer programa de tecno alternativo de la comunidad valenciana, presentado y dirigido por Blanco. Bueno, y esto era una introducción del programa de Missing Channel de 1995. Bueno, y por otro lado, aparte de Move, también despuntaban las promotoras Art Peral No Millenni o UHF, cuyo logo hizo Paco Roca, el colectivo de DJs Esquizo, y donde también pululaba Vicente Piscueta una vez más. Por supuesto, empezaron a salir tiendas de vinilo con la buena nueva Ultrasound, 3MV, Con Records, Globesónico o Elmot Records. Mientras tanto, Move o UHF siguen montando fiestas de vanguardia techno en el 69 Monos, en Chocolate, Caballito de Mar, Benial, Jardines. Fiestas sin espacio fijo y hacia el espacio exterior. Pero bueno, mientras tanto, todo esto sucedía, mientras nos seducíamos en las pistas de baile y disfrutábamos del amor fraterno del M, las cosas en el contexto político empezaban a, progresivamente y sin darnos cuenta, a cambiar hacia la hecatombe social. En 1994, Zaplana es nombrado presidente de la Generalitat Valenciana. Es el año de una huelga general bastante potente que se salda con cargas en el parterre y grupos autónomos dispersos respondiendo a los maderos. En un contexto de crisis social, otra vez más, el finiquito de los fastos del 92 y los acuerdos de Maastricht del 93. Zaplana va a empezar con sus particulares adjudicaciones públicas entre 1994 y el 2003. También estará implicado en el caso Terra Mítica, con la trama de facturas falsas que más tarde tendrá un veredicto con 22 condenados del PP. Y mientras tanto, en el caso Pitufo, Rita estará investigada por el blanqueo de pasta para la financiación de sus campañas políticas. Ya en 1996, por otro lado, y volviendo al asunto musical, el Sonar de Varna programa con éxito a Orbital y Chemical Brothers. Estos y Prodigy se convierten en llenapistas de toda Europa. También despuntan Underworld y Aphex Twin. Ese mismo año se estrena Transpoiting, de Daniel Boyle, sobre una historia de Irwin Welsh, y catapulta a la fama a Eva McGregor, y la escena del baño le eleva a los cielos a Underworld, presente en la banda sonora. Esto es lo que precisamente sonaba antes de que empezara a comentaros cosas. El techno alternativo se convierte en mainstream, pero no es así en Valencia. Y bueno, antes del 96, el Long Track en Cedia era un antro medio maldito en la calle Pepita, frente a la Zeppelin. Ahí abrían a las 5 de la mañana y seguía durante toda la mañanita, con gente en la calle de fiesta sentada a las aceras. Para 1996 se inaugura la discoteca Gone en Ruzafa. La regentaba Peña, que venía de las fiestas tecno de los domingos en la sala Zeppelin Rock, Peña del colectivo Anticlub. Curioso, porque con Gone van a crear un club como los que salpicaban toda la geografía underground europea. Pero va a haber más garitos, el Intro, el Tuto, el XTC, es decir, esta sí, o el RDC. Empiezan entonces una naciente escena de clubbing. Sonaba jungle, drum and bass, breakbeat, electro, etc. Y pinchaba gente como DJ Chola o DJ Gab, o sea, el Gaviota. Por cierto, el Ecstasy estaba ocupado, por ejemplo, estaba arriba de la Aquelarre, que era una tienda donde se vendía ropa y discos punk, así como fanzines al lado del Mercado Central y de la Lonja. Como decía, estos pequeños locales se juntaba peña que venía desencantada de la ruta, pero también peña que venía del rock, del hardcore o del punk. Tuto era el local en la calle Perayo que llevaba peña de Contraseña Records, es decir, que venían del Bacalao. Y cerca de allí estaba el Intro, donde programaban tecno peña que venía del punk. A pesar de que en estos lugares podría sonar drum and bass, jungle ambient o incluso acid techno, también llegó la onda del trip hop desde Bristol principalmente, con bandas como Portishead, Massive Attack, Tricky o Morchiva. We've got a war to fight. Never find our way. Regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment. Feel this wrong. Sonaba Portishead y su trip hop inglés. Esta era una música oscura y triste, y casi que os diría que la peña la ponía a la vuelta de fiesta, ya en casa con el bajón en ciernes. Por otro lado, en el Rialto Dance Club, el RDC, empezaron también a montar fiestas en un sitio más grande y dándole importancia a las visuales. Por allí estaba la productora Punto Beat. Allí se conocerían miembros de Sound Systems activos ya en los 2000, o sea, gente de después. Hemos de recordar que paralelamente ya se organizaban raves como las que hacía el colectivo Lío. Y para fines de los 90, algunos discos de la ruta se quedan con la copla y empiezan tímidamente a meter cosas nuevas. En Puzzle, por ejemplo, comienzan a pinchar house progresivo, aparte de las cantaditas italianas. Barraca también empezó por apostar por los nuevos sonidos, metiendo temas de Chemical o de los Prodigy. Barraca había estado cerrada años con una deuda inmensa, de hecho Puzzle pagaba el alquiler de Barraca para no tener competencia hasta que volvieron a abrir. Los DJs Danny Fido y Víctor Fletcher empezaron a poner punto y final al bacalao. Y es que estamos a fines de los años 90, los años de la burbuja inmobiliaria y de la especulación urbanística. Ojo, que ahora también existen historias contra la especulación. También existe especulación urbanística y encima exponencialmente. Contra la especulación se dan míticas ocupaciones como Pepica la Pirola en el Cabañal, pero también duros desalojos como el del Princesa en el 99. Paralelamente, la ciudadanía más crítica comienza a organizarse en los Salvem, los Salvemos. Salvem Rusafa surge en el 98, al igual que Salvem El Cabañal, Salvem Belluters en 1999, Salvem Benicalap en el 2000, Salvem El Carmen en el 2001. Estos últimos un poco tarde, la verdad, cuando el mítico barrio céntrico ya estaba tomado por yuppies, turistas y especuladores. Se podía ver a gente como el futuro alcalde ecosocialista Joan Ribó o gente de la oposición a Rita, por ejemplo Compromís, eran manifestaciones de los Salvem. Mientras tanto, los fascistas de España 2000 hacían manis nazis y racistas en Ruzafa con sus contramanis antifascistas, claro, que producían un montón de disturbios y de caos, la verdad. Y hacia el 2000, y volvemos de nuevo al plano musical electrónico, las cosas empiezan a cambiar en la ciudad. Y se llenó de productoras de electrónica como Apotheke Club, Hipnótica Colectiva, Disconnect, Comaquino, La Flem o Utopía. En Don Bendo, luego Le Club, empiezan a haber sesiones, pero a la vez hacen conciertos de hardcore y nu metal, gente de la Explosión Naranja, del Pub Broja, del Brujas, del Cedro. Mucha de la escena metal hardcore era casi la misma que rulaba en esta nueva electrónica. Para entonces, la productora Beat se convierte en Gorilla Club. Su fanzine se llamaba A Little Beat. Y bueno, había ahí mucho drum and bass, mucho diseño gráfico del nuevo milenio en los flyers, la gente de diseñadora gráfica, un gran boom de estudio, como en Artes y Oficios y otras escuelas de la ciudad, y también se le da mucha importancia a las visuales. En fin, mejor que nos explique uno de sus miembros, Luis Cadenas. ¿Y cómo empiezas tú en la música electrónica y sobre qué año y eso? Pues esto yo creo que fue sobre el año 95, 96, no sabría ubicarlo ahora muy bien, y fue pues todo en torno al grupo en el que estaba tocando, que era Valium, que pues empezamos a interesarnos por los sonidos electrónicos, y para financiar precisamente la grabación del disco, nos molaba el rollo de la cultura rave británica y tal, y decidimos montar pues, unas raves para sacar pasta para grabar el disco. y era una cosa bastante inédita en Valencia, se había hecho alguna cosa por ahí suelta, pero vamos, era bastante raro. Y creamos un colectivo que se llamaba Blutellina, con el que empezamos a hacer raves primero en El Saler, por ahí por la Casa Negra, y luego pues en algunas, bueno, hicimos en muchas ubicaciones, pero las principales fueron allí y también en las antiguas cocheras de la MT, montamos ahí unas raves, y ahí es cuando empezamos a involucrarnos un poco en el mundo de la cultura de rave y a conocer, a escuchar música electrónica de verdad. Porque fundamentalmente en estas primeras raves, ¿qué tipo de techno sonaba? Realmente no sonaba demasiado techno, ¿eh? Estaban más enfocadas a sonidos jungle, breakbeat, drum and bass y también algo de techno. Pues nosotros, uno de los grupos que, con los que empezamos quizá a meternos en todo este mundo de la cultura rave, cultura club, fue Prodigy. Y Prodigy a mí, por ejemplo, fue los que me descubrieron el sonido jungle y a partir de ahí pues ya empecé a indagar, ¿no?, en otros tipos de sonido y acabé pues en el tecno. Pero en principio sonaba algo de tecno, pero eran más, ya te digo, sonidos un poco más rotos. Breakbeat, jungle, drum and bass. Vale, y bueno, tenéis varios proyectos aparte de Blutellina y más o menos relaciones con otros sound system y sellos, por ejemplo con Emot Records. Sí, claro. A ver, esto un poquito más, eso ya fue un poquito más tarde. De Blutellina luego montamos una cosa un poquito más profesional que era Punto Beat, que era una especie de productora, colectivo de disc jockeys, y lo que hacíamos, montamos una oficina en el barrio del Carmen que compartíamos físicamente con Emot Records, que era una tienda de discos que también se hizo sello porque también publicó alguna cosa. Y bueno, tenían ellos en la planta baja la tienda de discos y nosotros en el segundo piso las oficinas. Entonces estábamos en contacto continuo con ellos y hacíamos muchas cosas juntos, organizábamos fiestas juntos, traíamos a disc jockeys a medias, montábamos raves también, o sea que teníamos mucha relación con ellos. Y Punto Beat, digamos que luego tuvo sus ramificaciones, que fueron por un lado una publicación que era Little Beat, especializada en música electrónica, cultura de club, y Gorilla Club, que fue la que ya yo más me impliqué, que fue un colectivo de drum and bass que pues conseguimos, pues, la verdad, crear una escena de drum and bass bastante potente en Valencia, una cosa que era bastante inédita fuera de Gran Bretaña. En pocas ciudades que no fueran inglesas había una escena de drum and bass y aquí conseguimos tener una residencia en un club todos los viernes, hotline en el antiguo molino. Bueno, montamos fiestas por todos lados, creamos la agencia de disc jockeys que fueron a tocar a casi todos los festivales, o sea que funcionó muy bien. Vale, y de fuera traíais a gente, claro. Sí. ¿Y luego traéis discos de importación o eso era otra gente? Bueno, eso era Emot. Emot eran, en eso tenían contacto con todos los sellos directamente, sobre todo en el mundo del breakbeat, drum and bass y jungle, y fueron los primeros que empezaron a traer los discos aquí. Nosotros en el tema de discos nosotros trabajamos más el tema de los DJs y pues trajimos disc jockeys. Uf, de drum and bass prácticamente a todos los de la época de eso, finales de los 90, primeros 2000, todas las primeras espadas del drum and bass pasaron por aquí, por Valencia. Luego también con Punto Beat también hacíamos algo parecido con el techno y también trajimos muchos disc jockeys. De hecho, al final intentamos vivir de ello y lo conseguimos durante unos años y trabajamos con salas tochas, pues por ejemplo, y llevando la programación de salas como Barraca. A Barraca trajimos a Laurent Garnier, a Jeff Mills, a prácticamente todos los grandes del tecno. Vale, y también tenéis un fanzine, una publicación que era Little Beat. Sí, a Little Beat era una publicación que, pues eso, dedicada un poco a una publicación gratuita que se subvencionaba con un poco de publicidad. No era sin ánimo de lucro porque nunca nos dio dinero ni lo buscamos. Y que un poco la filosofía era, pues eso, potenciar la música, la cultura de club, de rave, los sonidos que nos molaban, pues eso, principalmente el drum and bass y el techno. Vale, ¿y cómo acaba todo esto más o menos? ¿O no acaba todo? Bueno, sí, yo llegado, pasado los años, ya paso a ser como un trabajo en el que ya, pues trabajando para Barraca, trabajando para la discoteca Apache, trabajando para discotecas de Murcia, de no sé qué. Era ir todos los días a la oficina, hacer presupuestos, comprar billetes de avión. Una cosa que ya perdió la magia para mí y el encanto. Y nada, poco a poco decidí que no era lo mío y que prefería desvincularme y vivirlo más desde el otro lado, ¿no? Como público. Bueno, y como comentaba Luis Cadenas, en 2001 arrancaba el fanzine, luego revista A Little Beat, de la productora Punto Beat. Olvidaros de los móviles, entonces servía la agenda de esta revista. Era pequeña, de bolsillo, una agenda que podías llevar encima. Potenciaban el drum and bass, sobre todo, y es que ese año el drum and estaba en su punto álgido en la City, sin desdeñar todas las demás opciones. A Little Beat llegó a tener una tirada de 30.000 ejemplares y era gratuito, free pack. Tenía 300 puntos de distribución. Algo impensable hoy en día. Sus oficinas estaban en la tienda de discos Emot, en el Carmen, al lado de la lonja, en la calle Caixers. Y también estaría allí la productora Gorilla Club. Emo tenía mucho drum and bass y techno alternativo. Por supuesto, allí estaban los flyers de todas las fiestas. Otros medios fueron Excesivo.net o La Milk. Para cuando se consolidó Internet, las publicaciones físicas se fueron perdiendo. Y bueno, sigamos, sigamos con esta historia electrónica post-bacalao sobre el 2000 en RDC, ahora República. Llegaban Chris Liberator o Tate the Drummer, míticos ravers, punk squatters de London, del genial sello independiente Stay Up Forever. Estos DJs pinchaban en locales como Le Club o República, y sin pestañear se iban luego a pinchar casi free en una rave como alguna de Puerto de Sagunto, nuestro particular Detroit industrial de la reconversión. Ya desde principios del 2000 va a funcionar bastante Le Club, aunque también Hot, República, Mogambo o Latex. Y bueno, llegados a este punto de nuevo, tenemos que hablar otra vez de las ondas electromagnéticas, la radio. Olvidaros de las actuales redes sociales. Todo era más artesano, pero no por ello más cutre. Si las radios piratas en la ruta eran omnipresentes, en la época post-bacalao no había muchos programas para el nuevo tecno. The Missing Channel, como comentaba antes en Radio Lorta, quizás fue el más representativo en marcha ya desde 1994. Estás en The Missing Channel, el primer espacio radiofónico de tecno alternativo de la Comunidad Valenciana. Estás escoltant Quadernos de Contracultura, un programa que barreja context històric, política i, per supost, música. Worn out places, worn out faces. Y bueno, en el tema de las radios, aparte de Missing Channel, luego salieron otros programas como Antenna de HAL 9000, Visions, It's Your Time o Urban Sounds. Y es que Internet no tenía casi nadie e iba muy, muy lento. Además, había gente que se iba a las facultades que alguna ordenadora había ahí con Internet y se conectaban a foros de tecno a través de algo tan antiguo como la IRC, un chat proto-WhatsApp que tardaba la hostia. Para avisar de las fiestas y raves era mediante el boca a boca, flyers, carteles o el infoline del que ya os he hablado. Para el 2000 surgió la web djpipe.net, que ponía los eventos de la incipiente escena. Otra cosa curiosa que me gustaría destacar es el rollo de los DJs. Si los DJs de la ruta eran muy recelosos con sus discos, como por ejemplo tapar la galleta del vinilo para que no se viera el nombre o pillar todas las copias de una novedad en tienda, bueno, pues la nueva generación de DJs va a ser al revés, te enseñaban los discos o te aconsejaban temas. Y bueno, aparte de las raves, para 2001 se consolida Le Club. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go! We'll be right back. Where are you going, baby? Pues eso, ¿dónde vas a ir, baby? Al Le Club. Le Club se emplazó en la antigua Boîte en La Font, una discoteca de los 70 reconvertida en Club Guay, con todas las tribus de la época: modernos, punkis, skaters, grafiteros, raveros, ex-bacalas, peña gay y de ambiente. Por cierto, escuchábamos a los Chemical Brothers, Eight Boys, Eight Girls, un tema muy conocido entonces, y el videoclip está genial, la verdad, donde hace un guiño a la generación anterior, la generación del Acid House. Recordemos que del Acid House se pasará luego al trance y después al Acid Techno. Por supuesto, eso, estamos hablando de esto en UK, que es donde son los Chemical Brothers. Bueno, pues seguimos con Le Club, que allí empezó la productora UHF a hacer fiestas los viernes hasta que ya pillaron todo el fin de. Tuvo su explosión a primeros de los 2000, con mucho deep house, sonido San Francisco, incluso indie, pues tenía tres salas. Montaban los afters en otra discoteca de abuelos, Cerebro, y luego se abrió el Látex, otro after donde iba la peña de Le Club. También sobre el 2000 vendría una vertiente más arty, el Observatorio, el Festival Internacional de Investigaciones Artísticas, montado por gente de la pionera promotora MOVE, pero con subvenciones y apoyo económico de las instituciones. Esta mañana me he levantado. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao, esta mañana. Bueno, pues hablamos del Observatorio. Allí hubo mucho tecno, arte y ruidismo, y por allí pasó gente como Cycle, Naoyan Inri o Carl Craig. También les censuraron un cartel por el tema religioso, pura herejía. Sin embargo, el Observatorio estaba financiado por la Subsecretaría de Promoción Cultural, con Consuelo Ciscar a la cabeza. Otra cabeza visible de la corrupción del PP, por supuesto. Años más tarde, Consuelo Ciscar sería condenada por malversación de fondos y prevaricación, o por la compra de arte falso en el IBAM, además de cargar a cuenta del IBAM la compra de arte para su uso particular. Por si fuera poco, su marido era nada más y nada menos que Rafael Blasco, también condenado por corrupción. Entre 2002 y 2005, la corrupción llegó a cotas escandalosas con la entrada de Camps en la Generalitat. Mientras disfrutábamos de la electrónica del Observatorio, la ciudadanía se manifestaba en masa en una de las manis más grandes de la historia de Valencia contra la guerra de Irak, que culminaría con el atentado islamista del 11M, y el PP mintiendo como bellacos mientras robaban a manos abiertas. Antes que Camps, por cierto, estaba José Luis Olivas en la presidencia, condenado por falsedad documental y delito contra Hacienda. Pero pasaría a currar para Bancaja y Bankia, y ya sabemos qué pasó con esos bancos en la gran recesión de 2008. Y es que la corrupción y la paella se hacen en todas partes, pero en ningún sitio como en Valencia. Otra cuestión era la impunidad de la ultraderecha, que seguía cometiendo crímenes en la ciudad. Entre 2004 y 2005, la policía realizó dos operaciones antiultras, el caso Panther y el caso Armagedón, a los que se encontraron verdaderos arsenales de armas, bazooka incluido, en los registros domiciliarios. Se les acusó además del incendio de sedes de partidos políticos como Esquerra Unida, PSOE o PP. Por supuesto, todos salieron absueltos. Y contrasta todo esto con el ingreso en prisión de los cuatro chavales del Cabañal en 2002, anarquistas que habían participado en una acción contra un desalojo en el Cabañal. Esos años la policía también se aficionó a los registros domiciliarios en el entorno libertario, recogiendo arsenales que incluían pegatinas y panfletos. Para más inri, en 2006 ocurrió el triste accidente de metro de Valencia con 43 muertos. Allí no hubo responsabilidades ni divisiones del PP. No soy de hacer juicios morales, pero mientras corría la ketamina recreativa en las raves, la oligarquía valenciana llevaba a la miseria al país valenciano. Bueno, y sonaba Orbital, con uno de sus temas más bestias, y seguimos con el repaso a esta época post-bacalao. Bueno, pues en cuanto a la producción musical, ya venía la ruta con aquello del sonido de Valencia, con Megabit, KRB, Germán Bou o Último Destino. A fines de los 90, en esta otra escena techno, surgirán Nacho Marco o Two Rave People. Marco llegó a sacar temas hasta de Fangoria. Y bueno, así que también empezaron a salir nuevos sellos en Valencia, como Incense Records de Pascal Kleiman, Ludes Records de Nacho Marco, Permissive Records, el sello de Chucky, Painkiller y más tarde Affect, Barraca Music y otros más efímeros como Heroin Records. Por supuesto, rulaban discos de importación como Audio Arms, Polar Recording de Mulero, Smitten o Stay Up Forever, que podías encontrar, por ejemplo, en tiendas como Ultrasound. También aparecían por la City gente como Ellen Alien o Trent Moller. En el tema Raver del lío se pasaba a la hegemonía del colectivo Comaquino. Y de aquí pasaría la gente de APA Sound System. Vamos a escuchar de hecho a Joan, miembro de este colectivo, APA Sound System. ¿Qué música empiezas a escuchar y cómo llegas a la música electrónica? Bueno, pues a ver, empezar a escuchar la primera electrónica era la Ruta al Bacalao a finales, pero era por moda, no que me gustara. Luego ya metí en el punk. Y en el punk vi, cuando había una gente en Londres, Stadia Forever Collective, estaba haciendo, pues digamos, música combativa, música anarquista, y era gente como nosotros. Yo tocaba en un grupo, tenían sus grupos de punk, y hacía también, con electrónica, desarrollaban su cultura, y esa fue la primera. Por Stadia Forever, digamos, es la primera que elegí yo. Luego la otra era por moda, empecé, pero bueno, la que me gustó a mí. Vale, ¿y qué sellos te van a influenciar y qué sellos ves en la ciudad y sobre todo qué colectivos te van a influenciar? Hombre, sellos es Stay Forever, como he dicho, y toda esta gente de Londres, son los que más me influencian. Luego en la ciudad, por desgracia, tardó años en haber sellos de electrónica, pero bueno, en aquella época todo venía de Londres. Es más, aquí no había internet, entonces para ver lo de Londres, pues colegas se compraban discos, grababan casetes y los casetes rulaban. Era la única manera de oír esa música, digamos, no comercial. Porque si no, aquí oías pues Prodigy, oías Chemical, pero música más anticomercial, digamos, no llegaba. Ya no sé, que unos colegas tuvieran discos y grabaran casetes, que es lo que pasó. Vale, y bueno, ¿cómo empiezas a involucrarte? ¿En qué colectivos estás? ¿Qué colectivos hermanos teníais de Sound System? ¿Cómo empiezan las raíces para ti? Bueno, a ver, eso empieza, el primer colectivo fue Lío, que yo conocí, y bueno, pues ahí estábamos, íbamos allí y luego formé el mío. Lo formamos porque no nos gustaba el ocio de esta ciudad, ni el estado, era un ocio que no era popular. Bueno, ¿y en qué colectivos te involucras y cuál era vuestra filosofía? Bueno, a ver, me involucro en mi colectivo, porque formamos a Passion System allá por el 2005, que fue, pues eso, no había un ocio popular en esta ciudad, aparte del que hacían los colectivos amigos nuestros, como Lío, como Musité, que nació con nosotros. Y claro, eran todo salas con precios abusivos, con horario, un segurata, mi música no me dejaban ponerla, hasta que llevábamos 1000 personas bajo un puente y todos no me dejaban poner la música. Entonces sí, entonces hacía falta hacer un ocio con una popular, aparte con una cultura más underground, que no se desarrollaba en esta ciudad, en electrónica, en salas y en rave. Nosotros siempre hemos ido de rave, pero bueno, hemos trabajado con alguna sala, siempre estando con condiciones pactadas. No pagues más de tanto y con más cosas, pero bueno. Y eso era un poco nuestra filosofía. Así, sin más, va a ser un ocio popular, accesible a todo el mundo y de la manera más underground posible. Bueno, hay una cosa que quería preguntarte. ¿Recuerdas a chavalas que estaban involucradas en la movida electrónica en colectivos underground? Sí, claro. Tengo amigas que estaban ya ahí a pie de cañón, pinchando mejor que yo y curándose cosas, sí. No era normal, eso también hay que decirlo. Era una minoría, pero sí, ya habían, claro. Y bueno, a partir de las raves, que hay como un boom de raves, ¿no? En los 2000 ya, más bien. Quizás a finales de los 90, pero ya en los 2000 es mucho más. ¿Cómo evoluciona todo eso? Hombre, un boom. Nosotros nos tocó hacer un grupo privado en internet para poner los colectivos de acuerdo, para no coincidir la rave, porque todos los fines queríamos montar casi todos. Ya ves cómo ha cambiado el cuento. Ahora solo hay una hacer una al año. Pues antiguamente sí, nos tocó hacer un grupo privado para organizarnos. Fue un boom bastante gordo. Pero bueno, tampoco era, no es como ahora, llevamos un equipazo y camionacos. Nosotros con una furgoneta y tres bufflers la llevábamos bajo un puente. Entonces era más fácil de liar. Pero bueno, hacíamos una cultura todos los domingos bajo un puente. We'll be right back. Bueno, sonaba Orbital y Doctor Who. Bueno, si tenemos que hablar de las tiendas de vinilo, podríamos nombrar a Animal Records, a Obo Concert, Love Sonico, 3MV Subway, Musicolón, Lucas Records, Digital, Kong, Tasmaniac, etc. Con todo, vamos a ir cerrando conclusiones hasta el 2005. Pero bueno, lo que sí es cierto es que en Valencia la música electrónica ha tenido siempre mucha pegada. Desde intuyo los pioneros de los 70 y por supuesto los 80 y La Ruta, así como este tecno de la era post-bacalao. Pero en realidad viene de más atrás, y aquí está la sorpresa. En los años 30, un cura valenciano, Juan García Castillejo, inventó un aparato revolucionario, el electrocompositor musical, en 1933, que generaba música sintética de manera automática. Sin saberlo, esto fue el principio de estilos como el techno o el drum and bass. Y es que su invento cayó en el olvido, pero en los años 70, Llorenç Barber recuperó el libro del aparato en una librería de libros antiguos y ¡voilà! El caso es que gente como el colectivo Bluteína de Drum and Bass, sin saberlo, estaba siguiendo la estela de su paisano Castillejo. ¿Y que cómo sonaba este invento? Pues tal que así. Vamos a ir llegando al final, y es que quizás hay que hablar ya un cambio de paradigma ya hacia el final, porque se va a ir desarrollando internet hasta llegar a nuestros días, donde lo novedoso dura 2 días y las canciones se escuchan 15 segundos en stories de manera compulsiva. Locura hoy en día escuchar un LP de 12 canciones entero. Y bueno, y si vamos al contexto, pues como he dicho anteriormente, fueron los años de la burbuja inmobiliaria, la política neoliberal, la de la desregularización de capitales internacionales. Esta burbuja inmobiliaria, este delirio de la construcción y la especulación, junto a otros factores mercantiles, llevarían a la gran recesión de 2008, que condujeron a la mierda a gran parte de la clase trabajadora que se creía de clase media y que habían vivido con una venda en los ojos durante mucho tiempo. Posteriormente, las hostias económicas fueron fuertes hasta que vinieron nuevos encantadores de serpientes y los desahucios siguieron sucediéndose, ahora sí, con menos desencanto político. La gente del techno se hizo mayor y los antiguos bacalas se quedaron calvos. La canción ligera se hizo hegemónica en televisión, como en los tiempos de Franco, y luego llegaría el reggaetón, la cumbia, el autotune, el trap o el techno de TikTok, todo filtrado por la imagen y la apariencia. Nada nuevo bajo el sol, pero ahora llevado al extremo por youtubers, tiktokers o instagramers. Bueno, aquí acaba este repaso al techno de Valencia, en la era post-bacalao. Seguramente no habré nombrado todo lo que había, pero esto solo es un pequeño ejercicio de memoria, en un momento de endiosización de la ruta Restroy o de la movida madrileña. Bueno, se ha intentado hacer con todo el cariño posible hacia una escena que nos abrió los ojos a mucha gente y que partía desde unas bases alternativas, fuera el camino que fuera el que siguió cada gente. Recuerda escucharnos en Radio Almaina, 97 Irratia o Radio Malva, así como en iVoox. Os dejo con un tema del Maxi Baeza EP de Heroin Records de 2006. Muchas gracias por la atención, queridas y queridas reyentes.